Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Pretérito de los verbos modales 1 Pretérito de los verbos modales 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotras tuvimos que regar las plantas. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Tuvimos que ordenar el piso. Tuvimos que ordenar el piso. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Tuvimos que lavar los platos. Tuvimos que lavar los platos. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ ¿Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta? ¿Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta? ¿Vosotras tuvisteis que pagar la cuenta? ¿هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ ¿Tuvisteis que pagar entrada? ¿Tuvisteis que pagar entrada? ¿هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ ¿Tuvisteis que pagar una multa? ¿Tuvisteis que pagar una multa? ¿من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ ¿Quién tuvo que despedirse? ¿Quién tuvo que despedirse? ¿من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ ¿Quién tuvo que irse pronto a casa? ¿Quién tuvo que irse pronto a casa? ¿من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ ¿Quién tuvo que tomar el tren? ¿Quién tuvo que coger el tren? ¿Quién tuvo que tomar el tren? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotras no queríamos quedarnos mucho rato. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. No queríamos tomar nada. No queríamos tomar nada. لقد أردنا أن لا نزعج. No queríamos molestar. No queríamos molestar. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Yo solo quería hacer una llamada. Yo solo quería hacer una llamada. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Quería pedir un taxi. Quería pedir un taxi. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Es que quería irme a casa. Es que quería irme a casa. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Pensaba que querías llamar a tu esposa. Pensaba que querías llamar a tu esposa. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Pensaba que querías llamar a información. Pensaba que querías llamar a información. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Pensaba que querías pedir una pizza. Pensaba que querías pedir una pizza.